Bueno, así como nos van dando la oportunidad algunas personas que no escriben, que no quieren escribir, que están muy escépticos, que tienen ya muy buena parte de la decisión de no escribir. También aquí podemos tener personas que están decididas a escribir un libro, que ya lo escribieron. Son como dos puntos extremos de una comunidad que estamos armando. Entonces, ayúdenos también a jugar o imaginarnos, a crear un personaje que sí escribe, los que están en otra tónica, para acompañar a los que están muy determinados a escribir mucho, a sacar un libro, a preguntarse de pronto como esa inquietud de qué se necesita para empezar a escribir, o el libro que ya terminé, que no se lo he mostrado a casi nadie, si es bueno, no es bueno, o cómo hago para terminar esta historia. Entonces, en el boom, y sobre todo en Cortázar, que yo aquí empiezo a buscar camorra, porque pues yo no voy a ser neutral, yo sí voy a tomar posiciones. A mí no me gusta Cortázar, entonces Julio Cortázar no lo voy a recomendar a profundidad, creo que no lo vamos a recomendar en Puerto, aunque bueno, se vale las discusiones, las puedo perder, pero era un gran maestro, era un gran profesor, era un gran activista, un gran traductor, una gran persona. Y Julio Cortázar pudo haber sido cercano o de habla hispana el primero que dijo: no hay historia mala, se puede hacer un cuento o una novela sobre cualquier cosa. Eso es muy liberador para uno que es un tipo de montañero que se crió con Rambo, porque nos permite saber que no tiene que haber una gran acción, o que la historia no tiene que ser de un presidente, de un rey, de un dictador, o de la tragedia más impresionante. De hecho, me parece muy importante, aunque yo reconozca que en algo que estoy escribiendo, en una novela, hay homicidios. Me parece que la violencia nos permite hablar de muchas cosas, pero el protagonista es un dramaturgo. No sé si para todos sea obvio, pero la cultura del entretenimiento nos ha dicho: no, pues publicitemos una película, ¿cierto? Nosotros pensamos ya hoy en términos muy, muy audiovisuales, muy multimedia. Entonces publicitemos una película que es sobre un dramaturgo, o publicitemos una película que es sobre un zapatero. Hay otras cosas que están menos invadidas, ¿no? Que tienen unos soles menos fuertes que tapan al resto de las estrellas. Pues la literatura puede ser, aunque estén los bestsellers. El teatro creo que se suele liberar más, aunque haya teatro de entretenimiento, stand-up comedy, pues que no es dramaturgia, es simplemente gente ahí pues parada en vivo. Pero por supuesto el teatro de Beckett, el teatro inmóvil, nos da la oportunidad de que no pase nada y pasa todo. Y entonces ahí vamos viendo la vida de nosotros más reflejada. Y un referente, nosotros que estamos todavía muy enfocados en Medellín, un referente bonito es la Oficina Central de los Sueños, que hace una dramaturgia, pone en escena a unos sastres, ¿no? Una sastrería donde se fueron envejeciendo y fueron perdiendo clientes, y de pronto ya no tienen con qué pagar el arriendo, y prácticamente le rezan a Gaitán. Entonces aquí, como para uno irse preguntando: tengo una historia, tengo algo que decir, sobre qué voy a escribir, que ese es el real inicio de todos y de todas con la escritura. ¿Me estoy sentando a qué? O me senté de manera muy terapéutica, o me di un arranque y al rato ya me senté de otra forma, ya dándole una forma y una estructura a esto, hay algo que a mí sí me gusta mucho de Andy Warhol, otras cosas que no me gustan tanto. Y bueno, uno puede ser nostálgico, ¿no? El arte se acabó con Andy Warhol, con el arte contemporáneo. Ahí conversaremos en algún momento de eso, pero nos gusta mucho aquí que se democratizó por completo el gesto artístico, y eso nos devuelve la vista sobre cualquier persona, sobre tratar de armar una sociedad donde todos seamos autores y autores, una sociedad donde todos seamos autores y autoras. Es que con el arte contemporáneo todos podemos ser artistas. Luego, digamos, el mercado, lo comercial, el capitalismo agarra eso y vuelve como todos tenemos derecho a nuestros 2 minutos de fama, a nuestros 15 minutos de fama. Eso en internet se puede volver muy grave, porque ya es una guerra por los likes muy dura, pero hay una parte muy bonita ahí. Entonces, de Andy Warhol quiero que nos quede a nosotros como reflexión, proponerles uno de los pactos, uno de los ítems acá, y es que los artistas de verdad roban. Ese robo a mí me gusta mucho porque es una forma muy juguetona, muy atrevida, casi clandestina, de hablar de la tradición, de a quién le recibimos la antorcha. Imposible que nosotros partamos de cero. Pues inclusive el ejercicio dialéctico en todo y en el arte es coger un maestro y matarlo, como una expresión pues un poco nietzscheana. Pero finalmente es el ejercicio dialéctico de yo me separo de estos, y nosotros nos tenemos que atrever a jugar un poquito con que nosotros seamos una receta, una sopa, un sancocho, donde uno pueda decir, yo voy a seguir el juego de este man, yo voy a seguir el juego de esta vieja. No me comprometo a que esto sea muy bien pensado y sea la última verdad mía, pero bueno, la verdad de este día por la tarde, yo me podría arriesgar a decir, resumiendo y de manera muy esquemática, yo quiero ser un 30% de Alessandro Barico, un 30% de Roberto Bolaño, un 10% de Guadalupe Nettel, un 10% de Eli Ramírez, y yo me juego ahí como con el porcentaje que falta. Pero muchas veces es como decir, bueno, ya Roberto Bolaño no puede escribir una nueva novela, yo le tengo que poner mi contexto, mi colombianidad, mi Medellín, mis vainas, pero voy a seguir el juego de este man y voy a escribir una novela que él no pudo escribir, porque yo creo que la devoción es bonita, ¿cierto? Y que uno diga, uno tenga un gran referente y a uno le guste a alguien mucho, es importante, es valioso, y es como me enseñó Cristóbal Peláez, todo lo que en arte no sea tradición es pedantería. Pero el juego y lo lúdico con robar, que a mí me gusta mucho, porque yo lo sentí también así haciendo entrevistas con una ética, ¿cierto? Yo aprendí muy, muy joven que uno no hace una entrevista al escondido, es decir, uno no esconde una grabadora, uno le cuenta al entrevistado todo el propósito, toda la inquietud que uno tiene, porque es jugar como de frente con las cartas sobre la mesa. Pero si uno se toma muy, muy, muy en serio, uno no es petardo como entrevistador, uno trata de no volver a preguntar lo mismo. Para mí la entrevista, y quiero compartirles de esto más adelante, es algo muy importante para escribir, y está pues en muchas técnicas y en muchos géneros o subgéneros, como el perfil, la crónica. Tenemos que seguir hablando de ese baile tan bonito entre periodismo y arte, y entonces uno puede hacer que inclusive el entrevistado le diga, uy, nunca había dicho esto, me desbloqueaste un recuerdo, me hiciste ordenar estas ideas. Entonces, como dirían los pelados, uno lo roba, pero lo deja melo. Es decir, uno quedó con todo ese aprendizaje, uno se manducó, como decía Pacho Aldana en Cartagena, manducar como toda una alegoría africana a comerse el corazón del otro, las tripas, pero también está en la religión católica, ¿no? Comer y beber todos de mí, o sea, alegóricamente, simbólicamente, cómo se nutre uno de esto. Los que crecimos en los 80s, Highlander también era eso, absorber la energía del otro, pero el otro, la otra, en el caso de mi oficio de entrevista, como dirían los pelados, queda melo. Uno no le quitó nada, no es como una mala experiencia turística en Medellín donde uno amanece sin un riñón. Entonces, con esto del arte, nosotros tenemos que ir leyendo para ver cómo resolvió esta persona, cómo es la estructura, qué tipo de temas, porque esta novela, uno no puede escribir algo que uno no leería, uno no puede cocinar algo que uno no se comería. Entonces tenemos que ir identificando y hacer una ficha de muchas novelas, de muchos cuentos, según lo que queramos escribir y decir por qué funciona, sobre qué es, de qué es, cuál es el recurso, cuál es el suspenso. Y vamos a tener una sesión, un audio especializado en complicidad, que es mi teoría de lo que es contemporáneo ahora en literatura, del avance en la literatura, es la complicidad entre lector, lectora, autor y autora. Pero entonces vamos a ir definiendo cuál era como todo el leitmotiv, cuál era como toda la causa de un libro, digamos, para que el lector o la lectora a las 10, 20, 30, 40 páginas, eso es muy importante de detectar en qué momento me enganchó, y el enganche ya no es espectacularidad, sino complicidad. Ah, yo te acompaño a resolver esto. Yo te acompaño a que vayamos hasta el final a mirar esto. Inclusive porque otra de las cosas que nos puede ir descargando mucho es que la literatura ya no es sobre qué va a pasar, sino sobre cómo va a pasar. ¿Cierto? Recordemos el clásico de muchos años después, frente al pelotón del fusilamiento. Entonces uno ya sabe que a Aureliano Buendía lo van a matar. Cuando leemos novela histórica o sobre algo histórico, y que pues si todos nosotros, todas ellas, es más excepcional en que no tengamos internet, uno lee El sueño del Celta, se da cuenta que hay un personaje histórico que se llama Roger Casement, y es muy difícil uno no tener la tentación de googlearlo y de buscarlo en Wikipedia. Entonces uno ya sabe Roger Casement en El sueño del Celta, ¿cómo va a terminar? Pues es decir, ¿qué final tuvo? Pero uno quiere que le cuenten bien qué sintió, cómo fue, los episodios en detalle. Ahora en toda esta cultura de las series, con Netflix y todo eso, hay alerta spoiler. Yo creo que en la literatura y en la buena literatura no pasa mucho eso. Como hay, si me cuentan que al final el protagonista muere, ya me dañaron el libro, no lo quiero leer. Bueno, lo ideal es que no, que cada uno lo vaya viendo a su tiempo, pero más que saber qué va a pasar, es saber cómo va a pasar. Entonces terminemos la sesión de hoy como abriendo unas puertas muy claras de yo sí tengo algo para escribir, mi historia sí es buena. Entonces la respuesta es yo tengo algo para escribir, tú tienes algo para escribir, la respuesta es sí, con seguridad que sí. Te toca reflexionar más, pausar más, pensar más, darle vueltas, barajar, pero con seguridad que sí. No sé en qué punto estés y con qué facilidad. ¿Esa historia que tengo funciona? Depende. O sea, ¿cómo la estás articulando? Porque en literatura, digamos, el proceso sí cambia los resultados. Entonces, si cuentas la cosa en un orden, si cambias la estructura, si pones tal enfoque, si utilizas esta narración o este otro, una novela polifónica, primera persona, cómo surge el narrador, qué subyace, qué es lo que en realidad quieres mostrar. Por ejemplo, ¿qué no funciona? A ver si de pronto alguien, que a mí también me ha tocado, se cura un poco de eso. No funciona, creo, en literatura la publicidad. Voy a escribir un libro de lo grandioso que fue mi vida. Voy a escribir un libro de mi éxito. de lo tremendo que yo fui. Hay gente que es muy radical y yo no quiero como transmitirle ese radicalismo, pero que vean esa opción. Y a mí sí me sirve y sí me funciona, es que la literatura, el arte, el teatro se ocupa de la tragedia. O sea, entonces tiene que haber claroscuros, tiene que haber bajones, tiene que haber tensiones, porque también vamos a acuñar mucho esa frase de que la realidad imita el arte, es porque el arte comprende mucho la esencia humana, la humanidad. Entonces la humanidad no es sin angustia, la humanidad no es sin error, la humanidad no es sin perdedores. El autor que dice todos somos perdedores es solo cuestión de tiempo. Entonces la forma de que la historia sí funcione es con desvergüenza, es con franqueza y es con desnudez. Por aquí tenemos una compañera de Puerto de la Imaginación que se llama Nina. Nina, ¿cuánto pesas? Yo creo que 2 kilos. Es negrita con manchoncitos dorados. Va a ser una compañía aquí muy importante. Y el ejercicio que les proponemos esta vez es que hagan un listado de todos sus años, 2 columnas, año 0 y el año de la humanidad, que equivale a su año 0, hasta llegar a sus 30, 40, 50, 100 años que ustedes tengan. Y en una tercera columna pongan 2 o 3 palabras, una que sea muy material, que sea un objeto, las otras 2 o la otra como quieran, que defina ese año. Y no les preocupe la memoria. Si tienen que inventar, inventen.